Bueno, el Hotel Panamericano, aquí estamos con una de las figuras de la noche que va a estar en el Lawn Tennis Club, Sebastián Luján. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por tenerme en cuenta para la nota. Bueno, ¿cómo llegas para este combate? Bueno, ya hace 6 meses que estoy esperando una oportunidad. Se me cayeron varias peleas con Carlos Abreu, en el exterior con el Canelo Álvarez. Se me cayeron 3 fechas y bueno, igual seguimos entrenando y bueno, ahora peleamos, somos preliminar de la hiena, pero bueno, lo importante es competir después de 6 meses para volver al ring y después esperamos una oportunidad fuera. A la audiencia a veces nos llama la atención y nos pregunta, ¿qué pasó que luego tu estadía allá en Estados Unidos, esa gran victoria José Luis Castillo, por qué no tuviste continuidad allá en el país del norte? Bueno, eso lo decide Arano, que yo estaba con él, bueno, estoy trabajando con él, y son problemas de manejo, no problema mío. Yo te he preparado siempre entrenado desde que empecé, siempre me he preparado, pero no salen las oportunidades. Yo estoy para cualquiera, no tengo ningún problema, nunca elegí rival, hoy quiero pelear con el mejor, y bueno, no se me da la oportunidad. Cuando se habló de la pelea con Carlos Abreu, ¿qué fue lo que falló? ¿El tema económico o el tema del lugar donde se hacía el evento? No, yo no tenía ningún problema, pero no sé qué problema hubo entre el manager de Abreu y Mario Arano, pero la pelea se estaba pactada. Nosotros tenemos muy buena relación con Carlos Abreu, somos amigos, pero bueno, si había que pelear y no teníamos problema, pero no hubo problema de manejo ahí. Bueno, Sebastián, te deseamos lo mejor para mañana y Campeones de la Red siempre está junto al boxeo de Rosario. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias, campeón.